Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 10. La frase clave es... ¿Zenin imasu ka? ¿Están todos? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy, Anna recibirá un reconocimiento médico en la universidad. Los estudiantes están reunidos en el sitio donde se llevará a cabo. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 10. La frase clave es... ¿Zenin imasu ka? ¿Están todos? Hajimeni shinchou to taijuu o hakarimasu. 全員いますか? アンナさんがいません! すみません! 遅れました! Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki dice... はじめに身長と体重を測ります. Primero vamos a medirles la estatura y el peso. Antes de subir a la balanza, yo siempre me siento doki-doki, nerviosa. Muy bien, Marta. Usaste una onomatopeya que aprendimos hace un par de lecciones. Hajimeni. Significa primero. Shincho. Es estatura. To. Es una partícula que conecta dos sustantivos entre sí y quiere decir y. Taiju. Es peso corporal. O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Hakarimasu. Es el verbo medir. El profesor Suzuki continúa diciendo. ¿Zenin imasu ka? ¿Están todos? Esta es la frase clave de hoy. ¿Zenin? Es todos. ¿Imasu ka? Consiste en. ¿Imasu? Que es el verbo haber o estar. Y. ¿Ka? Una partícula que convierte la oración en una pregunta. Recuerden que se pronuncia en tono ascendente. Vamos a practicar juntos. ¿Zenin imasu ka? ¿Zenin imasu ka? En la lección 7 aprendimos arimas, un verbo que indica la presencia de algo. ¿No se puede usar en este caso? No, porque... Arimas. Se usa solo para las cosas. Para la gente y los animales, se usa siempre... Imasu. Entonces, supongamos que queremos decir, hay un perro. Perro se dice inu, de modo que la frase completa sería inu ga imasu, ¿verdad? Correcto. Sigamos con el diálogo. El profesor Suzuki pregunta, ¿están todos? Entonces, Rodrigo, un compañero de clase de Anna, contesta. Anna-san ga imasen. Anna no está. Anna-san. Es el nombre de Anna con la partícula honorífica san. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Imasen. No está. Es la forma negativa de... Imasu. Está. ¿Y qué le pasó a Anna? Pues en ese momento se abre la puerta de repente y entra Anna casi sin aliento. Sumimasen, okuremashita. Perdón, llegué tarde. Ah, parece que durmió más de la cuenta. Sí. Sumimasen. Es perdón. En la lección 7 aprendimos que se dice... Sumimasen. Al dirigirle la palabra a alguien. O sea que... Sumimasen, shukurimu wa arimasu ka? Significa, perdón, ¿hay bollos de crema? Ahora nos enteramos de que también puede usarse para pedir perdón, como en este caso. Okuremashita. Es el pasado de... Okuremasu. Un verbo que significa llegar tarde. Para conjugar los verbos de forma más en tiempo pasado, hay que cambiar... Mas. A... Mashita. Marta, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se dice comí o he comido en japonés? Bueno, comer es tabemas, así que será tabemashita. Exacto. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 10. La frase clave de hoy es... ¿全員 いますか? ¿Están todos? はじめに身長と体重を測ります。 ¿全員 いますか? アンナさんが いません。 すみません。 遅れました。 Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos imasu, un verbo que expresa la presencia de personas o animales. En otra lección habíamos visto una palabra similar, arimasu. Quisiera saber mejor cómo se diferencian una de la otra. Muy bien, preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. En la lección 7, Anna se sorprendió al ver la cantidad de pasteles que había en una tienda y dijo... Hay muchos pasteles. En este caso, como el sujeto es una cosa inanimada, se usa... Para decidir si una cosa es animada o inanimada, hay que fijarse no solo en si está viva, sino también en si puede moverse por su propia voluntad. Las plantas son seres vivos, pero no pueden moverse. Por eso se les aplica el verbo arimasu. Los pescados a la venta en una tienda no pueden moverse, de modo que también se les aplica arimasu. Pero los peces en una pecera sí se mueven, por lo que para ellos se usa imasu. En resumen, el verbo para indicar la presencia de personas o animales es imasu. Haber o estar. Su forma negativa es imasen. No haber o no estar. Para referirnos a la presencia de cosas inanimadas usamos arimasu. Haber o estar. Su forma negativa es arimasen. No haber o no estar. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, la onomatopeya de hoy puede usarse para describir cómo nos sentimos al enterarnos del resultado de un examen. ¡Gakkuri! ¡Oh! No parece sentirse muy alegre. En efecto, es una expresión que se usa cuando nos sentimos decepcionados. También la diría, por ejemplo, alguien que perdió una competición deportiva. Hay otra palabra que tiene una connotación similar. Gan. Ah, sí, la conozco. Gan se usa a menudo en los manga, especialmente cuando un personaje está conmocionado por algo y se lo ve pálido. Gan. Con esta simple expresión es posible transmitir cuánto nos ha conmocionado y decepcionado algo. Ojalá ustedes no tengan muchas oportunidades de usar estas onomatopeyas. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones... Gakkuri. Y... Gan. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Hoy llegué solo un poquito tarde, pero me dicen que en Japón la gente no se fía de quienes no son puntuales. ¿Les gustó la lección 10? La frase clave de hoy fue... ¿全員 いますか? ¿Están todos? También aprendimos que los verbos imas y arimas, haber o estar, se usan respectivamente para personas o animales y para cosas inanimadas. En el próximo programa, Anna invitará a Sakura a una fiesta. No se lo pierdan.